Recordemos que en noviembre del 2007 Jorge Rivas sufrió un asalto en Loma de Zamora que lo alejó de la política en momentos en que era vicejefe de gabinete. Los médicos le diagnosticaron traumatismo de cráneo con hemorragia cerebral. Y esta semana Jorge Rivas reasumió como diputado y recupera así su banca sobreponiéndose a sus limitaciones corporales. Sus méritos personales son enormes y lo serían cualquiera fuera la actividad que desarrollara. Pero entendemos que haber decidido volver a la política, la vocación que marcó su vida, es más que meritorio. La verdad es que conmueve la pasión de este militante. Cuando juró, un aplauso cerrado lo cobijó. Aplauso más que merecido por sobreponerse al trance terrible que le tocó vivir y optar por seguir aportando a la construcción de un proyecto nacional y popular. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estás escuchando Radio Nautas. Y ahora compartimos con ustedes un informe dedicado al deporte y a la salud. Por un nuevo tiempo para su vida. 1, 2, 3, arriba, abajo, estiren los brazos. 1, 2, respiren. Hacer ejercicio diario ayuda a la circulación. Permite tener una vida sana y nos libera del estrés. Trotando. 1, 2, 3, salte. 1, 2. El ejercicio diario ayuda a prevenir ataques cardíacos, problemas respiratorios. Por eso, date 20 minutos de tu tiempo para fortalecer tu cuerpo. Arriba, abajo. 1, 2, 1, 2. Haz ejercicio diario. Mantén tu vida sana. 1, 2. Un nuevo tiempo en salud. Bueno, mi nombre es Sandra, soy profesora del CEF, estamos acá en el barrio de Norione. Bueno, la idea es difundir las actividades que tenemos. En este momento estamos en el Jardín 913, los días martes y viernes de 5:30 a 6:30 con clases de aerobox y de 6:30 a 7:30 con clases de aerolatino. Sí, aparte de estas actividades tenemos muchas más en la Escuela 66, en la infancia número 2. Aparte, bueno, como dije, en el Jardín 913. Estamos de lunes a viernes a partir de las 5:30. Hay actividades para chicos, para adultos, tercera edad, bueno, para toda la familia. Y si quieren acercarse, bueno, tenemos las puertas abiertas para que vengan y, bueno, y participen con nosotros y se integren y puedan hacer actividades. Bueno, yo soy Estela, vivo en el barrio Norione y vengo este martes y viernes a hacer aerobox, aerolatino. Después voy a la 66 y hago modeladora. Buenísimo, me sirve un montón porque tengo el cuerpo más... No me canso al caminar, me hace muy bien. Y están muy buenas las clases, venga. Carolina, de Norione. Lunes y miércoles bailo ave y está muy bueno. Mi nombre es Marta, estoy participando en el CEP haciendo gimnasia modeladora y los lunes y miércoles, los martes y viernes vengo a hacer aerolatino. Me siento bien, con ganas de hacer cosas más que antes. Gracias, un beso, los esperamos. Por un nuevo tiempo para su vida. Un nuevo tiempo en salud. Muy bien, ya nos estamos despidiendo a ritmo de chamamé, Flori, ¿qué le parece? Así es. Y bueno, llegamos al final del programa de hoy. La intención es que este sea un punto de encuentro entre los vecinos. Así que bueno, encantados de haber compartido estas 2 horas con ustedes. Y los convocamos para el próximo sábado para navegar juntos por la historia y el tiempo, recordando que el tiempo está a favor de los pequeños y los olvidados. Así sea, ¿no? Bueno, Flor, nos vemos. Nos vemos el sábado que viene. Nos escuchamos a partir de las 10 de la mañana.